acepta la cosa partida, pervertida, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida, vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia. Se me anudó el corazón. Llegó el momento, bueno, nos vamos metiendo en la columna del día de la fecha, que tiene como protagonista a Alejandro Orfila, pero Alejandro Orfila fue el último gobernador de un proceso que nosotros hemos desarrollado mucho en las columnas de los días lunes, que tiene que ver con el lencinismo. Fue el tercer gobernador lencinista, perdón, y fue quien le puso un contenido muy profundo al discurso, a las prácticas y a lo simbólico de ese modelo de gestión provincial. Recordemos que el lencinismo se inicia en 1918 y hasta 1928 va a estar muy vigente, va a ser una de las principales, o va a ser la principal fuerza política de Mendoza, va a tener una matriz muy popular. Y se va a terminar el proyecto lencinista en 1929 con el asesinato de Carlos Washington Lencina. Pero en el medio de todo esto y al finalizar esta década de florecimiento, de legislaciones sociales y de miradas que hasta el momento no se tenían, recordemos que José Néstor Lencina le ganó las elecciones nada más y nada menos que a los herederos de Ernesto Civit y compañía. En ese contexto surge la figura de Alejandro Orfila. ¿Quién fue Alejandro Orfila? Nació el 27 de febrero de 1894, estudió en Buenos Aires, fue bodeguero, abogado y escritor. Como escritor fue muy prolífero, se destacan cuatro ensayos que les voy a mencionar ahora. Uno de ellos es Preparamos el mejoramiento material y espiritual de los argentinos, La tradición internacional de la Argentina fue otro. Otro fue La planificación democrática se abre camino. Y el último, y tal vez el más destacado, con una matriz bien regional, Rol económico y social de la industria vitivinícola en Mendoza. En ese contexto, y dentro de este rol, de este triple rol que ocupaba como bodeguero, abogado y escritor, fue presidente de su club, de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Fue quien consiguió los terrenos para hacer la cancha enfrente del hospital local y también fue presidente de la Liga Mendocina de Fútbol y del Aeroclub San Rafael, perdón, del Aeroclub de Mendoza. En ese contexto, es un gobernador que tuvo una gran dificultad porque fue un gobernador que estuvo en el medio, o su gestión estuvo en el medio de dos intervenciones, ¿sí? Lo habían destituido en 1924 por problemas con la nación, con el gobierno de Irigoyen y posteriormente con el de Alvear, a Carlos Washington Lencinas, y en ese contexto se produce una intervención terrible en la provincia de Mendoza que fue conducida por Enrique Mosca. ¿Quién fue Enrique Mosca? Un abogado santafesino que se encargó de intentar desmantelar todo lo que el lencinismo había construido, y fue quien fue candidato a vicepresidente de la Nación en 1945 enfrentando a Juan Perón. Digo, la fórmula de la Unión Democrática, perdón, fue Tamborini y Mosca, este Mosca que había estado en Mendoza como interventor durante dos años. Fue una intervención muy dura, fue una intervención de persecución de opositores, fue una intervención de estancamiento económico, fue una intervención de retrocesos muy fuertes en las legislaciones sociales y laborales que se habían construido durante estos años. Para ilustrar esta columna vamos a escuchar un poquito un audio que nos va a encuadrar en el contexto que estamos mencionando ahora. La vida de los mendocinos no sería la misma entre los años 1918 y 1955. Los gobiernos lencinistas, conservadores y peronistas que se suceden en este periodo provocan cambios profundos en todos sus habitantes. Desde la legislación social de los lencinistas y las obras públicas de los conservadores hasta encontrar la síntesis en el peronismo con una doble tarea de legislación social y obras públicas. Radicalismo significa desde luego un cambio muy grande en las relaciones políticas generales, porque lo que postula es la libertad de sufragio. Obviamente lo que pudieron suponer los mismos que habían votado la ley Sáenz Peña, el radicalismo empezó a ganar elecciones de una manera casi sorprendente, siendo que los gobiernos roquistas eran los que habían conducido al país en un sendero de prosperidad inigualada. El gobierno de Irigoyen es el primer gobierno elegido con la nueva ley electoral, la ley Sáenz Peña, y con su gobierno comienza la etapa de la democracia moderna en la Argentina. En 1918 el pueblo elige a José Néstor Lencinas como gobernador de la provincia. El radicalismo en Mendoza tuvo un líder importante que fue José Néstor Lencinas. José Néstor Lencinas llegó al poder en 1918 en una elección contra Emilio Civit, en las primeras elecciones sin fraude, digamos, después de la ley electoral. Con Lencinas, el poder adopta otras apariencias con la llegada de hombres ajenos a la oligarquía de familia. Y esa unión familiar de los antiguos hacendados se hace división entre los nuevos hombres a poco de andar el gobierno de Lencinas. Hay un clima político interno que hace que el radicalismo nacional no acepte al radicalismo provincial. Bien, claramente estas tensiones sociales que provocaba el lencinismo en Mendoza se van a profundizar durante la intervención de Enrique Mosca, y Orfila va a ganar las elecciones con un discurso que parecía un discurso muy de izquierda, en donde utilizaba términos como o críticas muy fuertes contra la aristocracia retrógrada o la burguesía recalcitrante. Con esos discursos, el 6 de febrero de 1926 asume la gobernación Alejandro Orfila. Dentro de este contexto, y a raíz de todo el bagaje social que traía este bodeguero, abogado y escritor, su gestión, que va a ser corta porque no le van a dejar terminar su mandato, ¿sí? Otra nueva intervención de la que vamos a hablar más adelante se va a apropiar del gobierno de Mendoza, va a tener varias características. Vamos a empezar por algunas características que son importantes, pero que para esta columna, y atándolo a la vendimia del descarte que hay en Mendoza por estos días, no es el eje, pero no quiero dejar de mencionarla. Una de estas cuestiones fundamentales es la obra pública. Se hicieron sedes de salud pública, entre ellas la que está en la calle, o la que estuvo en la calle San Martín y General Paz. Otra fue un proyecto que hubiera diagramado una provincia distinta, tal vez con un palacio de gobierno en el centro de la Plaza Independencia llamado El Diamante. Este proyecto político, arquitectónico, se va a ver interrumpido porque desde la Nación, y debido a la conflictividad que tenía con ciertos sectores conservadores de Mendoza y el gobierno nacional de Alvear, nunca llegaron los fondos para hacerlo. En el tema educativo, fíjense qué importante lo que hizo, pidió un empréstito a sus amigos bodegueros y le pudo pagar a los docentes la deuda histórica que tenía la provincia con los docentes. Así que gracias a un empréstito de las bodegas que él mismo gestionó ante sus compañeros de tarea, digamos, o de actividad comercial y económica, lograron sanear las deudas que tenían con los docentes, y además en el plano cultural creó ni más ni menos que el Museo Provincial de Bellas Artes. Su obra icónica, tal vez la más importante dentro de lo que fue la obra pública, fue el Pasaje San Martín, inaugurado de la capital, ¿no? Inaugurado el 11 de noviembre de 1926, que se transformó en uno de los corredores comerciales más importantes de la provincia de Mendoza. La gestión de Orfila se caracterizó por un gran dinamismo. Fueron 2 años de todos los días novedades dentro del gobierno provincial, y acá viene la parte más jugosa, que es la de la legislación laboral. Pero va a haber una legislación laboral acompañada de una serie de mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores. Va a haber un instrumento que va a utilizar, que lo vamos a mencionar, pero antes vamos a escuchar otro fragmento del audio que hemos preparado para hoy, para seguir encuadrando este proceso dentro de un contexto histórico más amplio. De hecho, el radicalismo provincial adopta como nombre lencinismo. La unidad se rompe en el poder de dos caras. Una lencinista, la otra radical, que buscará el apoyo de la nación, opositora al lencinismo en la provincia. Lencinas fue un político avezado, o sea, llegó después de una larga carrera política, pero lamentablemente tuvo problemas con el gobierno central. En la década del 20 llegan a Mendoza lo que se conoce como intervenciones federales constitucionales. Fueron enviadas por el presidente, por los presidentes Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear. La división, sin embargo, no impedirá que a los 33 años asuma como gobernador Carlos Washington Lencinas, hijo de José Néstor. El lencinismo estará en la cúspide del poder hasta su muerte en 1929, con el fin del último gobernador de esta tendencia, Alejandro Orfila. Durante la intervención de Carlos Borsani se produce el asesinato acá en Mendoza de Carlos Washington Lencinas. Se ha comprobado que la intervención había dispuesto que no hubiera seguridad en la plaza, es decir, que no hubiera control policial. Se sabía que lo iban a matar a Carlos Washington Lencinas, es más, se lo habían dicho. En 1918, apenas llegado José Néstor Lencinas al poder, la legislatura mendocina crea la Secretaría del Trabajo para atender el cumplimiento de las leyes laborales. Por primera vez en la Argentina, se sancionará una ley de salario mínimo y jornada laboral máxima de 8 horas, que permitirá a los obreros cuadruplicar su salario. La ley 716 crea la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia y la 717 instaura la Caja de Jubilación y Seguro para Docentes. La estrategia que usó Lencinas para hacer ver que estaba con el pueblo fue usar la alpargata como símbolo del partido, como símbolo del lencinismo. Y además, abrir la Casa de Gobierno, un momento que abrió la Casa de Gobierno para que entrara el pueblo, para que la conociera, y también hacer un banquete importante pagado con las arcas del gobierno provincial, lo cual por supuesto le dio una gran popularidad. Antes de meternos en la obra social de Orfila, quería mencionar dos o tres cosas sobre el audio que acabamos de escuchar. Primero, que me causa un gran regocijo intelectual escuchar, porque hemos escuchado a historiadores de tradiciones muy conservadoras como Micale, como Romero, como otros historiadores que a la hora de describir qué fue el lencinismo han tenido que dejar de lado las críticas que por ahí tienen a estos sectores tan populares y han tenido que ilustrarlo como lo ilustran ahora. Digo, Adriana Micale ha ilustrado en gran parte de este audio que hemos visto un proceso por el cual los mendocinos tenemos que mirar atrás. No pasó hace mucho estos 100 años del proceso lencinista, así que estamos todavía a tiempo de rescatar esa cosa de la mendocinidad. Volviendo a la obra de Alejandro Orfila, que vino a profundizar todo lo que había hecho José Néstor y Carlos Washington en la gobernación, se destacaron, como bien decía el audio, la profundización de la jornada laboral de 8 horas, prohibía la prohibición de las multas a trabajadores, se establecieron salarios mínimo vital y móvil y salarios altos. Esto significa que eso de mínimo había quedado nada más que en la ley, porque en los tiempos de Orfila se ve claramente una evolución salarial muy importante para los trabajadores, y sobre todo se ve claramente una política hacia la protección de los derechos sociales y las condiciones de vida, sobre todo para las mujeres y para los niños, ¿sí? Una legislación de avanzada para la época. Recuerden que la semana pasada estuvimos trabajando sobre la mujer y la mendocinidad, y en ese contexto intentó, desde un instrumento que va a ser muy cuestionado, ahí el audio mencionaba que se creó la Secretaría del Trabajo, pero esa Secretaría del Trabajo va a tener un ámbito más amplio, que es el Departamento Provincial del Trabajo. Con esa herramienta, Orfila va a intentar impulsar el pleno derecho. Él llamaba que sus políticas eran de pleno derecho porque lograban integrar condiciones laborales, pero también condiciones de vida. Y en ese contexto es que se ganó el repudio, la oposición, el gran desprestigio que sufrió durante la gobernación, producto de que estaba tocando intereses muy sensibles para los sectores, como él llamaba, retrógrados o recalcitrantes de la política mendocina. Recordemos que es importante recalcar el concepto de que el lencinismo viene a romper con la política y con los grupos de familia en la provincia de Mendoza. La Mendoza, desde que se creó su constitución hasta 1918, la gobernaron grupos de familia. Bueno, el lencinismo vino a romper con todas esas cuestiones y también, como menciona el audio, le hizo conocer al pueblo de Mendoza lo que era la casa de gobierno y demás, porque si no, esas cosas quedaban en la esfera más alta de Mendoza y de ninguna manera se podía compartir con el pueblo. Dentro de este contexto es muy importante aclarar que el gobierno de Alejandro Orfila fue una combinación de ideología y profesionalismo. Y acá le quiero recomendar un libro muy interesante que se llama Profesionalizando un Estado Provincial, Mendoza entre 1890 y 1955, y en el apartado de la época de Alejandro Orfila encontramos un proceso muy largo, muy grande, de perfeccionar la maquinaria de gestión pública del Estado Provincial. Es decir que no solo se dedicó a las políticas sociales, a integrar lo laboral con las condiciones de vida, sino que también se dedicó a poner en funcionamiento una maquinaria que era lenta, que era corrupta, que era burocrática y que había sido heredada de los tiempos de Emilio Civit. En ese contexto, Orfila, en 2 años, hizo todo esto que nosotros estamos contando. Vamos a seguir escuchando el audio y vamos a empezar a desarrollar las conclusiones. Nuevamente a la vanguardia nacional. En 1918, el radicalismo lencinista declara feriado el 1 de mayo, 7 años antes de su implementación por parte del gobierno nacional en 1925. El gobierno no se propuso intervenir en la economía, pero sí se propuso empezar a utilizar los recursos del Estado en favor de sectores que hasta ese momento no habían participado, y particularmente en el campo de las relaciones laborales, empezó a... yo no le diría favorecer, pero quizá tener una actitud neutral en el conflicto entre sindicatos y empresarios, lo cual estimuló la conflictividad social. El golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 ponía fin al lencinismo y sus políticas y abría las puertas de la intervención a cargo de José María Rosa, quien entre sus primeras medidas dispuso una rebaja en el sueldo de los empleados municipales. Esa intervención de Rosa fue la que estableció que sería fusilado aquel que se lo encontrara cometiendo un delito o portando armas. Pocos días después, el decreto alcanzaría a Pedro Icazati, el único fusilado oficial de la provincia, acusado de un asalto en Godoycruz, quien alegaría su inocencia hasta el primer disparo. La Revolución del 30 significó no lo que había pensado su autor, Uriburu, que creía que sería el comienzo de una renovación total de las instituciones políticas con un sentido corporativo, sino que fue simplemente el regreso de los conservadores por medios fraudulentos al poder. Se iniciaba así una década que estaría dominada por el Partido Demócrata Nacional, sostenido por el fraude y la violencia. Bueno, evidentemente la historia termina con mucha violencia, terminan matando a uno de los Lencina y terminan fusilando a Icazati, que fue uno de los, como bien dice el audio, uno de los ejecutados por la provincia de Mendoza de manera oficial, es decir, ejecutado por el Estado Provincial de Mendoza. Así que imagínense de la manera que querían cerrar un periodo de ampliación de derechos sociales y demás. Dentro de este contexto podemos ir concluyendo el proceso que hemos descrito de estos 2 años de la gobernación de Alejandro Orfila con algunos ejes fundamentales. Primero, que fue un bodeguero con perspectivas sociales. Segundo, que tuvo que renunciar, no pudo terminar su mandato y, como dije anteriormente, estuvo inmerso o en el medio de 2 grandes intervenciones producidas por los sectores recalcitrantes que él tanto cuestionaba, es decir, por la de Mosca antes, por la de Borsani y Pepe Rosa luego. ahí Romero, el historiador, decía que el radicalismo en el poder por lo menos logró la neutralidad en el conflicto social, ¿sí? No se puso ni del lado de los trabajadores ni del lado de las patronales. Sin embargo, aquí en Mendoza vemos una cara distinta de eso, porque claramente desde el Departamento de Trabajo, digo, ahí se describe un juicio contra la bodega Toso y demás, del Departamento Provincial de Trabajo, se rompe con esa neutralidad y claramente se van a favorecer a los trabajadores dentro de ese contexto. Así que, sin lugar a duda, el lencinismo es un partido local que, si bien tiene una raíz radical, toma una impronta propia, y esa impronta propia es romper y encauzar el conflicto social con un discurso muy fuerte como el que hemos mencionado y con dos símbolos que van a ser muy particulares: la alpargata, como bien se dijo, y los ponchos negros en los campos y en la zona rural de la provincia de Mendoza. ¿Qué sintetiza esto? Básicamente, dos cuestiones. Que alguna vez yo le he comentado en las columnas el famoso marco y el pensamiento de Juan Bautista Alberdi sobre república posible y república verdadera. La república posible era aquella que, mediante el crecimiento económico, se iba a lograr una estabilidad importante de la economía y todas las variables, y ahí vendrían los derechos sociales, políticos, económicos. Sin lugar a duda, Orfila, sí, que fue el último de la serie de los Lencina, pero también esto cabe para todo el lencinismo, quiso hacer pasar a Mendoza desde la república posible a la república verdadera, y esto significa en donde los trabajadores tuviesen derechos económicos, sociales y culturales que hasta el momento no tenía. Por eso, Alejandro Orfila, sin lugar a duda, fue un dirigente muy avezado para el deporte, para la parte social y demás, pero lo podemos calificar como un políticamente incorrecto. ¿Por qué? Porque luego va a ser proscripto de dos maneras. Va a ser proscripto por su partido y por la política y también por la sociedad. Es decir que gobernador de la talla de Alejandro Orfila en la historia de Mendoza sufren esta doble proscripción. Y no hablemos desde el punto de vista historiográfico, porque desde el punto de vista historiográfico, excepto este rescate que uno puede hacer de algún video, de algún texto perdido, realmente no se encuentra nada sobre el gobernador y el proceso que estamos describiendo. Esto sirve para pensarnos como provincia, y fíjense ustedes cómo mucho antes, una década antes de el inicio de la vendimia en Mendoza, él ya peleaba por los derechos de los que trabajaban en las viñas y en las diferentes actividades de la provincia de Mendoza. Así que me parece que es un proceso importante, me parece que es un proceso para rescatar, y en estos tiempos donde vuelve a estar el Estado presente y demás, vemos que en Mendoza hubo gobernadores que tuvieron una impronta muy particular y la hemos reflejado en esta columna. Totalmente, don Sergio. La verdad que siempre trayéndonos los y las tapaditas y tapaditos de la historia, ¿no? Digo tapadito porque tiene que ver con eso, ¿no? Con una intencionalidad manifiesta de poder de invisibilizar todo, bueno, en este caso gobernadores o gente que pueda acceder a cierta esfera del poder, pero que, bueno, sí, fueron... Sí. Y ahí hay lo que muchas veces hemos hablado en otras oportunidades, esto de presentar al mendocino con un perfil conservador, ¿no? También, exacto. Y esto tiene que ver con esto, digo, con querer borrar de la historia todos los gritos populares, con legislaciones sociales amplias y demás, producto de que parece que a un sector de poder de Mendoza nos conviene que los mendocinos seamos conservadores. Uh-huh. Y cuando uno revisa la historia, y ahí en la columna que hacemos los días lunes nos hemos cansado de dar estas muestras, vemos que los mendocinos realmente hemos sido de avanzada en un montón de cosas. Digo, el lencinismo fue la primera provincia en el país que instauró el 1 de mayo como día feriado, antes que el Estado Nacional, por ejemplo. Qué entonces me parece ahí... Qué interesante eso, que nos quieren etiquetar de una manera, ¿no? Al cierto poder le conviene etiquetarnos de una manera, ¿no? Con esta mote de conservador y bueno, toda esta cuestión. Tiene que ver con eso, si bien han habido gobernadores y gobiernos muy conservadores, también han habido de los otros, que como a lo largo de la historia argentina no le ha ido del todo bien tampoco, digo, ninguno de los tres o los tres gobernadores lencinistas sufrieron intervenciones. José Néstor la sufre en el medio de su gobierno, Carlos Washington lo destituyen, y Orfila tiene que asumir entre medio de dos intervenciones, una las dos intervenciones por parte del radicalismo nacional, así que todo ese esas tres intervenciones en la provincia de Mendoza fueron impulsadas por el radicalismo de Hipólito Yrigoyen y Marcelo Torcuato de Alvear, que después va a ser el trampolín para darle intervenciones a los gobiernos militares, y después van a venir recién el Partido Demócrata. Así que mucho para pensar, mucho para reflexionar sobre la primera mitad del siglo XX en Mendoza. Al cual. Profesor Sergio Eichler, ahí con su columna habitual. Profesor, digo porque en un ratito también le quería pedir un párrafo. Empieza esta protesta, sigue esta protesta por parte de convocado por parte del SUTE en cuanto a, bueno, las condiciones laborales y a lo que se puede hacer en un momento, bueno, muy complicado también para expresar desde el colectivo de los trabajadores y trabajadoras de la educación, bueno, varias cuestiones pendientes, ¿no? Varias cuestiones pendientes, hay dos cuestiones que me parecen centrales, o tres, pero hay dos. Primero, el tema de que hay muchos docentes que no pueden acceder al trabajo, ¿sí? Con esto que está el sistema paralizado, no se puede acceder a la suplencia, no se puede acceder a los cargos, así que eso sin lugar a duda afecta al universo más vulnerable de los trabajadores de la educación, que son aquellos que se están iniciando, aquellos que son suplentes y demás, y en ese contexto hay una protesta muy muy fuerte. Hay también una situación en donde no se está reconociendo el trabajo que estamos haciendo los docentes en la modalidad virtual. La verdad que ese eje también es muy importante, porque nosotros no estamos en nuestras casas sin estar encuadrados dentro de la educación, sino que estamos ejerciendo el rol docente desde otra perspectiva y desde donde el aislamiento social preventivo y obligatorio nos permite. Y la verdad que lo estamos realizando con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y dedicando más tiempo que el que dedicamos en las clases presenciales, así que ese y también poniendo cuestiones que qué sé yo, materialidad que no tendría que ser así, ¿no? También. Totalmente, ¿no? Totalmente. La verdad que las plataformas tanto de la nación como de la provincia que tanto venden por los medios tienen recursos muy acotados, solamente en esos recursos donde se puede navegar sin el gasto de digo Claro, Movistar y demás, sin hacer propaganda, liberan para participar de esas plataformas, pero son plataformas que no tienen el material adecuado de la amplitud que pide cada uno de los espacios curriculares, así que sirven para muy poco. Había una de las últimas campañas, perdón que lo corte, de la DGE, no. Lanzó una gran colecta para comprar 10.000 celulares, pero no es que lo vaya a comprar, sino que una colecta pidiendo, armando un fondo, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, ¿cómo el Estado arma una colecta? Yo la verdad es que cuando lo leí también quedé tan estupefacto como usted. Y lo que siempre hemos discutido nosotros, verdaderamente necesitamos en Mendoza discutir el presupuesto educativo, ¿no? Porque sin lugar a duda no ha habido aumento para los docentes, ¿sí? No nos llaman, no nos convocan a paritaria, no podemos discutir condiciones ni de trabajo, ni condiciones salariales, y encima el gobierno sale con estas colectas. La verdad que me parece que está más activa que nunca. Había un flyer por ahí que la deuda es con el pueblo, y creo que esto también es parte de esta deuda, en donde el Estado no puede cubrir estos gastos en herramientas que hoy por hoy son indispensables para desarrollar la modalidad virtual. Así que nada, la verdad que la protesta que estamos realizando desde la virtualidad, todos los trabajadores de la educación, como estamos viendo y estamos tratando de describir, tiene una mirada integral, porque se juntan un montón de cosas que están pasando en el plano educativo y que no se hablan. La verdad que hay casi un hermetismo muy fuerte en el plano educativo y solamente se salen a reivindicar cosas para quedar bien, pero que en las prácticas no están pasando. Perfecto, don Eichler. Bueno, ha sido un placer tenerlo nuevamente en la modalidad telefónica, hasta que, bueno, sí, nos vamos a encontrar. Pero bueno, ha sido también muy, muy importante poder sostener el aire con las columnas y su participación de siempre. Sí, señor. La verdad que es un placer. Así que estamos en contacto y a disposición como siempre. Un saludo para usted y para todos nuestros queridos oyentes. Abrazo enorme. Cuídense mucho. Otro para ustedes. Chao, chao.